queridas y queridos vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. La verdad es que estamos bastante atrasados otra vez, pero bueno, yo creo que la próxima semana vamos a ir recuperando. El día viernes generalmente el vecino uno se levanta así, como se dice, completamente de cacharreo. Entonces uno que ya está cansado, claro, de todos los días de la semana, que todo uno llega tarde. Hay que también que lleva un minutito, no tanto como otros, pero también me hace un poquito. Ya, vecino, les quiero comentar que el día viernes 21 de octubre es Santa Úrsula. Un saludo para la Úrsula. Que estén muy bien, tengan un maravilloso día hoy, precioso. Yo pensé que esta vez íbamos a tener un día un poco nublado, ayer hacía un frío bárbaro, hasta llovizna un poquito vecino, no sé si ustedes se dieron cuenta de la tarde, pero ya van sueños, así que un saludo para la Úrsula y que lo pasen súper. Les quiero comentar, vecino, de que mi amiga Carmencita Melo, ella tiene algunas cosas que hacer, algunas diligencias, por lo tanto yo creo que se va a tomar toda la semana. Así es que ella no va a venir, pero sí tengo a otra persona acá que me va a acompañar y tiene una empresa. Ella es Andrea Muñoz, es estudiante de psicología de cuarto año de la UDLA, o sea, de la Universidad de las Américas. Ella es encargada de reclutamiento y selección. Así que en todo caso yo los voy a dejar con ella para que los salude y le cuente tú con ella. ¿Quién es Andrea Muñoz? Sí, ya, Andrea, ahí está. Llámenos al 44-28-61-159. Yo sé que ya les va a contestar con mucho agrado alguna inquietud que ustedes tengan. Así es que ahora vamos a conversar. Eso de profesora de yoga para niños me encantó. Para mí, pero de manera activa. Entonces, para mí, fue ¿Será que hemos construido una sociedad más, más seria ahora? ¿Queremos ser más ingleses? Son más reflejos de ese dinero en nuestros hijos, eso va a ser en el que se ha como mi hija. Al teléfono 44 28 61 159. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta en vivo o comentario, cualquier cosita, alguna inquietud que usted tenga? ¿Qué puede hacer? Y llame. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, con mentiras mentirosa. Ahora vamos a una pequeña pausa musical. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. lugar. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. Si ustedes quieren hacer alguna consulta, 44-28-61-159. Les comunico que Carmencita ya no va a estar con nosotros, yo creo que va a ser más o menos una semana y capaz que en una de esas sea hasta un poco más. Así es que nos van a tener a la copa acá, yo le agradezco. Llegó en el momento indicado, más indicada no puedo decir. Así es que me alegro mucho. Vamos aquí a revisar aquí un poquito las noticias, a ver si puede ser. Entrevista a Marco Antonio Águila, él es el ministro de Educación. En el 2023, que ya no falta nada, habrá un proyecto para reparar y reponer establecimientos. Mejora de infraestructura, seguridad en las aulas, jornadas para una educación no sexista. La situación de las direcciones municipales de educación en el país y la presentación del presupuesto del 2023 de educación fueron algunos de los temas que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, destacó durante la jornada de este jueves en conversación con La Estrella. El ministro señaló que Chile está enfrentando las consecuencias de la pandemia en materia de brecha socioeducativa y que en ese sentido el ministerio se enfoca en construir políticas que disminuyan esas diferencias a través de una distribución eficiente del presupuesto. Andrea, la pandemia, yo creo que en el teléfono. ¿Cómo lo hago? Está comentábamos aquí, dice, el ministro señaló que Chile está enfrentando las consecuencias de la pandemia en materia de brecha socioeducativa y que en ese sentido el ministerio se enfoca en construir políticas que disminuyan esa diferencia a través de una distribución eficiente del presupuesto. Yo le estaba preguntando de que la pandemia afecta a hombres, que no es donde yo podría, pero en general, tanto esto ya no es tan encerrado y con el miedo. Thank you. increíble cómo hemos llegado. Pues, pero es que es algo que uno, uno dice, ah, oh, uno sabe. Porque me doy, uno sabe, no, esta cosa no. Pero igual, no, me ha llevado mucho tiempo a dormir. ¿Qué aconsejas tú, Andrés, para, por ejemplo, aunque yo encuentro bien difícil que a esta altura podamos quitar el celular a los chicos? No, pero sí que hay algo más. En este caso, a mí, está detrás, está mucho tiempo, tratando de sacarlos de puede poner un alto ahí porque es difícil cansar. Bueno, yo estaba leyendo acá la entrevista que le hicieron a Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. Y él dice acá, dice, en los últimos tiempos se han visto episodios de violencia en colegios de Gran Concepción. ¿Cuál ha sido el trabajo del ministerio para promover la seguridad del interior en el campo? Ese es otro problema que se tiene. Mucha violencia se crea en el interior. Las niñas y notan que parecen todos los maravillosos. No solo en escuelas. Esto demuestra que la violencia más estructural ha penetrado en instituciones de la sociedad en que uno lo reconocía como espacios más seguros. No obstante, de acuerdo con lo que hablé con la superintendencia de educación, si comparamos el primer semestre del 2019 con el 2022, tenemos menos niveles de denuncia este año, sobre todo que estamos haciendo sobre lo que estamos haciendo, dice. Estamos capacitando a más de 23.000 profesores gracias a convenios con universidades del Estado para atender situaciones de mal clima o violencia escolar. Además, implementamos el programa Habilidades para la Vida y una atención específica y municipios con mayores complejidad. Bueno, aquí están tratando de ir. O sea, está evidente la violencia de los colegios. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y se la vamos a conseguir. Thank you. 7.3. En barrio Gualpenino por tiroteo a plena luz del día. Tiroteo ocurrió en cercanía del supermercado y causó impacto en transeúntes. Víctima recibió varios disparos. Dice, de acuerdo a la información policial, la balacera ocurrió en la cercanía de la avenida Gran Bretaña, específicamente en las inmediaciones del estacionamiento del supermercado Unimap, por lo que varias personas llegaron rápidamente para poder auxiliar al herido, que en primera instancia se encontraba consciente tras el tiroteo. Respecto a lo sucedido, el capitán Pablo Guzmán de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Guantén manifestó a la estrella que cerca de las 17:30 horas, personal de la unidad fue derivado por la central de comunicaciones con la finalidad de verificar el estado de un individuo que se encontraba lesionado por impacto balístico en la avenida 2 con calle 10. En el lugar, esta situación fue confirmada y el individuo estaba siendo estabilizado. Me pregunto, Andrea, escapa a nadie. Dice, ampliar el parador y formalización de ex carabineros por robo. Sí, aquí estamos todos. La cosa mala, estamos todos al lado. Dice, para esta mañana se programó en el juzgado de garantía de Arauco la formalización de dos ex funcionarios de carabineros, quienes fueron arrestados el miércoles como presuntos autores del robo de una camioneta a un trabajador del proyecto MAPA. El fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, sostuvo sobre el delito que se les imputa aquí. Se dieron a conocer los hechos que dicen relación con la sustracción por un robo por intimidación de una camioneta en un paradero en el sector de Orcones, en Arauco, donde los imputados le hicieron dedo a la víctima para que los trasladara. A poco andar fue amenazado con una pistola que le pusieron en las costillas para bajarlo de la camioneta y darse a la fuga. Aquí es cuando uno piensa de que esta cosa ya no tiene mucha solución. Claro, porque resulta que Carabineros se supone que ellos están para resguardarlo, para protegiendo. Y resulta que ellos tienen en su fiesta. Claro, es que todas estas cosas hacen que se les pierda el tiempo. No soy bueno, con Pablo, siempre conversamos que yo me acuerdo de antes, cuando uno, el carabinero, uno como niño lo idealizaba, era el carabinero la máxima autoridad. Sentíamos que ellos nos protegían, que uno podía ir a preguntarle algo y ese carabinero nos iba a indicar. Pero resulta que ahora eso parece que ya no se va tampoco. Yo creo que esa claro. Y uno decía, a ver, por la dirección tanto, pregúntele a un carabinero. No, no tiene. No resulta que el carabinero ahora ya no tampoco. Pero no sé, Andrea, yo considero yo de que a lo mejor, no, yo desconozco si ellos le hacen un seguimiento psicológico a las personas que entran a carabinero. O así nada más. O existirá en la institución un psicólogo. Asegura que usará sus recursos para retirar las letras de la delegación presidencial regional. Un total de 1.200.000. 300.000 de fondos públicos se van a pagar para realizar. No, de 1.200 millones. De 1.200 millones de fondos públicos se van a pagar para organizar el retiro de las letras de la delegación presidencial desde el frente del edificio de Avenida Prat, inmueble en donde funciona el gobierno regional del Biobío. Desde el gobierno regional se aseguró a la Estrella que el letrero que dice Delegación Presidencial Regional del Biobío va a ser retirado en los próximos días y que ellos van a financiar este trabajo con recursos propios. En la administración del gobierno de Sebastián Piñera se pagaron 9.000 millones por la instalación de estas letras. Esteban Rosales, vecino de Concepción, señaló que estaría bastante bueno que la retiren. Que la retiren ya. Si la oficina de la delegación no está funcionando en plan hace bastante tiempo, o sea que ni siquiera funciona, que va a dar tanta plata para dejarla ahí. Una vez que se fue mi mamá a hacer un trámite a la delegación y de repente me llamó y me dijo que un guardia la derivó hacia mi Martín, por eso. Por la letra, ella pensaba que la delegación seguía funcionando en plan. Añadió que eso fue algo que debían solucionar de antemano, porque no solo se presta para confundir a la gente, sino que derechamente es información falsa. Por último, debiera haber un letrero que diga que la delegación está en Aníbal Pinto. O sea que esto se puso, se gastó dinero, se invirtió para después dejarlo ahí tirado y estar en otro lado. ¿Cómo podría servir para otra cosa? Por ejemplo, que estamos en segunda casa. Claro. Exacto, claro. Exacto, claro. Dice Christian Fender, presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Biobío, señaló que el retiro de las letras significará bastante en lo simbólico contra el centralismo y en lo logístico para que no existan más confusiones en los ciudadanos. Lo de la ministra dice fue una imposición que vino desde el nivel central a pocos meses del término del gobierno del presidente Sebastián Piñera. En ese momento hubo malestar entre los funcionarios, ya que el espíritu de este edificio era para el servicio de la región. Nos llama la atención, dice, que hasta ahora no se hayan retirado. Klemmer señaló que sabemos que ese trabajo se realizará esta próxima semana y que las letras se van a entregar a la delegación. Esta será una señal de autonomía definitiva que valida el proceso de descentralización, ya que a nivel de funcionamiento estamos bastante bien, porque las dependencias son ocupadas por funcionarios del gobierno regional, lo que es positivo. Si en realidad eso es un momento que se hacen, es como eso. ¿Cómo podríamos llamarle a esas? Todos. Son pobres. Están atrás aquí del... ¿Dónde está el teatro metropolitano? ¿De qué hay como una... Nadie se preocupa de limpiar, de asear, nada. Sé que está hablando de las personas que van a hacer algo, se refiere. Así es la cosa, por decirlo. Vamos a ver si nos queremos volvemos o vamos a los 34 minutos.

esto, así que vamos a ver con el horóscopo. Empezamos con Aries. No sería nada extraño que hoy día alguien te pidiera un favor, y es una persona que lo suele hacer habitualmente, porque siempre le respondes de diferente cara, pero también debes hacerle ver que no estás feliz. Generalmente eso pasa, uno después se siente como ligado. Y si no lo haga, si lo hace, no se siente como culpable. Vamos a dar tendencia romántica. Con buen entendimiento con tu pareja o con alguien con quien no habías pensado que pudiera haber atracción y descubre que sí la hay. En cualquier caso vas a moverte con cierta estrategia. Géminis, hazle caso a esos mensajes un tanto ocultos que te pueden decir que te den un sueño que teóricamente puedes descifrarlos con más claridad. No será negativo y te ayudará a ver cómo puedes cambiar una situación en contra. Si necesitas más independencia para realizar un trabajo relacionado con lo social, pide a alguien que es tu jefe o que tiene poder. Será importante para ti ganar ese terreno de acción porque te dará seguridad y confianza en tus actos. Leo, puedes aplicarte una pérdida económica de alguien que aporte una cantidad que ahora se encuentra en una dificultad. No es cuestión de ponerte demasiado exigente, es muy probable que tengas que reajustar tus expectativas. Virgo, es importante que hables de las decisiones de un hijo o de un familiar y que no lo cuestiones en ningún sentido porque tú creas que se está equivocando. Cuanto más libre le dejes a tu propia santidad, más confiado. Libra, sentimientos algo revueltos y un día que quizás se te va a hacer algo cuesta arriba porque hay algún complemento doméstico que te hará sentirte algo importante, impotente. Puede que no te quieras más remedio que quedarte. Escorpio, buscas el momento apropiado para estallarte a tu gusto con un amigo y confiarle tu secreto. Va a respetar eso que le estás contando, aunque no estará demasiado de acuerdo con alguna de las cosas que has dicho. Sagitario, cuanto más claras tengan las cosas en el aspecto económico, mejor se las vas a poder enfocar hoy. Así que dedica tiempo a poner en orden cuentas con documentos importantes y últimamente no más controlado como de pedidos. Capricornio, cuanto más temprano empieces hoy a solucionar cuestiones, menos estrés vas a ir acumulando a lo largo de la jornada. Así que proponte hacer ese sacrificio para que estar en el mismo cuanto antes, porque la noche de arte que será a idear. Acuario, luna llena hoy en tu signo que te impulsará a seguir tus deseos más secretos. Eso que quizás no cuentas a nadie porque temes ser frustrado por ello. Es tu mundo interior que hoy estará un tanto convulso. Piscis, hay gente nueva que entra en tu vida y que quizás te proponga unirte a algún grupo que realiza una actividad diferente a las habituales. Los idiomas pueden ser muy importantes en este momento, así que tendrás que trabajar más. Si no, ahí está el oráculo de la Virgen Madame para el día de hoy. Son las 11:50 minutos, ¿no? Informan el hallazgo de un nuevo planeta ultra escondido. Las observaciones de distintos telescopios posibilitaron el descubrimiento de un nuevo exoplaneta. Se trata de Mars Minor, un inusual planeta similar a Júpiter orbitando alrededor de una fría estrella de Nana. Identificado como TOI-3757 Stellaris, este planeta gigante y glaseoso se ubica a unos 500 años luz de la Tierra. Ha ha ha! representan los luz de la Tierra en la constelación de Auriga, que significa el cruce. Y es el planeta con la densidad más baja detectado alrededor de una estrella enana. Se estima que posee una densidad promedio similar a la de un marshmallow, marisco o dulce confortable. La descripción de este nuevo exoplaneta fuera de nuestro sistema solar se publica en un artículo en el Astrophysical Journal, liderado por Su Han Canoria, investigador del CERN de Haití. El planeta fue detectado inicialmente por el satélite de sondeo de planetas, el sondeo de exoplanetas en el tránsito de la NASA, explica con un comunicado del Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica en Japón. Luego, el equipo de Canoria realizó observaciones de seguimiento utilizando instrumentos ubicados en Tierra, entre ellos dos del telescopio de Canoria. Y estamos en la quemada, como que ya no leo, no lo puedo. Bueno, que nos va a seguir.